¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Hola, muy buenas tardes, gente querida. Estamos acá en la FM 88.9, Radio Universidad Nacional de Luján. Estamos acá con el abuelo, con la abuela, abuela que lee cuento. Uh-huh. ¿Nos quiere leer un cuentito, Malu, Maro? Pues, Maro. Mili nos va a contar un poco dónde estamos. A ver, Mili. Sí, nos encontramos en Colón 660, Luján. Nuestros teléfonos son 011 15 40 83 41 30 o 43 88 96. Y sí, tenemos de invitada hoy a Eva, que es abuela le cuento, y nos va a compartir un poco de su experiencia en este. ¿Cómo empezó esto? Hola, muy buenas tardes. Como ya dijeron acá los chicos, estoy, la verdad, más que contenta por este recibimiento al abrirme las puertas de Andamio. Maxi, Mara y Patricia y todo este resto, estas preciosas jóvenes que están acá. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó un poco, me hizo un clic, como yo le decía a los chicos, al tener cáncer. Tuve una enfermedad donde los médicos me habían diagnosticado lo peor, o sea que era terminal el tumor, que me quedaba poco tiempo de vida. Pero bueno, confié en Dios, que le pedí a Dios que quería ver a mis nietos, y acá estoy agradeciendo a Dios cada día de mi vida, porque Dios hace milagros todo el tiempo, y aquí estoy. Y dije, ahí fue un poquito el clic, dije, ¿qué tengo que hacer? De ahí nació un poco las abuelas le cuento, y también transmitir lectura, actividades y todo lo que va llegando con ayuda de todos los que me rodean, en hacer proyectos visitando hogares de abrigo en Mercedes, Navarro, Fonavi, Capitán Sarmiento. Y bueno, y hoy aquí estoy, así que agradezco a la gente de acá de Andamio. Bueno, Eva, gracias. Gracias, Eva. ¿Trajiste algo para leernos? Traje algo para leerles. Estoy emocionada, así que por ahí alguna lágrima se me cae y por ahí voy a ver si no me equivoco. Se llama Voy a seguir. Voy a seguir creyendo, aun cuando la gente pierda la esperanza y me hayan lastimado duramente. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. No quieren recibir mi amor por ellos, me engañen y me mientan. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aun en medio de la guerra, porque la fuerza más poderosa es el amor. Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad, para ayudar a otros a ver el camino. Voy a seguir sembrando, aunque otros pisen y estropeen la cosecha. Voy a seguir gritando, aun cuando otros callen. Gritaré para defender los derechos de cada ser humano, porque todos somos creación de Dios. Voy a seguir dibujando sonrisas en rostro con lágrimas para que se transformen en perlas de felicidad. Voy a seguir transmitiendo alivio cuando vea el dolor tan solo por amor. Voy a regalar motivos de alegría donde solo haya tristezas para que todos puedan ser cada día un poquito más felices. Voy a derramar fe a los que se quedaron atrás. Y levantaré los brazos de los que se han rendido, porque en medio de la desolación siempre habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y en ese momento, cuando debemos demostrar que se puede, porque aún en medio de la tormenta, por algún rinconcito sale el sol, y aún en medio del desierto crece una planta. simplemente para demostrarnos que para Dios nada es imposible ni definitivo. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o me callo, quizá es porque la vida me ha abofeteado demasiado fuerte y he quedado malherida. Acércate y dame un abrazo o regálame una sonrisa con eso será suficiente. No vayas por donde el camino te lleve. Ve por donde no hay camino y deja tu propia huella. Amén. Muy bien, Eva. Muy bien. Por favor. ¿Esto qué es lo escribió usted? ¿Lo sacó de un libro? No, lo saqué de un libro de reflexiones. Ah, mira, bueno. Eva, ¿y por qué elegiste para traer este poema, digamos, acá al programa de radio? Eran muchos los que, había poesías, había cuentos, me costó definirme. Pero bueno, dije, voy a ver, voy a probar, porque no conozco a la gente, no conozco a los chicos. Y bueno, veo, y me gustó, y como que algo me dijo este. Me quedo ahí con el voy a seguir, ¿no? ¿Con qué cosa vamos a seguir nosotros? Uh-huh. ¿Con qué seguimos, Mili, Milagro? Con los sueños. Sí, con lo que uno quiere. Con la esperanza, ¿no? Hablaba de... Con fe. De la fe, de la esperanza, de los sueños. Con el alma. Acá veo muchos sueños, muchos proyectos, de hecho hay una radio abierta, así que hay sueños, hay proyectos, hay mucha gente joven, muchas, lo que contaba recién un joven acá, y yo digo, si están acá, están esperando algo mejor, y siempre digo que lo mejor está por venir para la vida de cada uno de ustedes. Y Eva... digamos, ya en este transcurso de que vos venís a leer y demás, ¿qué devoluciones has tenido? ¿Cómo te vas sintiendo? Cuando voy a los hogares de abrigo, que son chicos judicializados, nos esperan, es algo que nos esperan con una sonrisa, con los brazos abiertos, nos cuentan. Y lo más lindo, que me llamaron y me dijeron, Eva, la mayor parte de los chicos ya tienen su familia. Y eso me llena, porque cuando un nene es dejado, le sacan los chicos a los padres, o porque no los cuidan, o porque los abandonan, o porque los tiran literalmente, allá estamos. Y es muy lindo saber y agradecer a Dios cuando cada uno de ellos tienen su familia, consiguen tener ese núcleo familiar tan anhelado por ellos, ¿no? Entonces, a veces me llaman, si bien nosotros no subimos fotos, no subimos nada a las redes, nada, solo queda ese ida y vuelta entre ellos y nosotros. Ellos me llaman a veces para el cumpleaños, se acuerdan la fecha de mi cumpleaños, me llaman, y eso es, para mí es lo más, es tremendo y es no sé, es alguna esa es la devolución que ya hablábamos, que me preguntabas, esa devolución. Como gratificante, ¿no? Totalmente. Eva, ¿y vos pertenecés a un grupo? ¿Sos abuela le cuento sola? No, un poco de... soy acá en Luján, están las abuelas le cuento de Luján. Este grupo se formó ya por el 2004. Y bueno, es con todas estas mujeres preciosas. No quiero decir el nombre de todas, bueno, Silvia, Mabel, Graciela, un montón de ellas, que donde asistimos y vamos a las escuelas, jardines, y en este último tiempo estuvimos en el Museo de Bellas Artes, donde pudimos contar allí los cuentos, bueno, para los más pequeños. Para los más pequeños, digo, bueno, me tocó en este tiempo contarle a los chicos de Mafalda, Fuente de Luz, y bueno, fue también una experiencia maravillosa. Cada lugar donde vamos es una experiencia maravillosa. ¿Y cómo las contactamos? ¿Cómo las? Yo te puedo dejar el teléfono. ¿Puedo pasar el teléfono en la radio? Sí. La gente que nos está escuchando, si yo lo... que vayan a sus instituciones, a sus jardines. Nosotros tenemos el teléfono y allí pueden llamar a las abuelas y conectarse, y bueno, y ahí estamos. Eva, ¿quiere decir el número de teléfono al aire? Lo dejo después acá a las chicas de la radio, bueno. En este momentito ya se lo paso. Bueno. Bueno, okay. Eva, te agradecemos entonces y cerramos este video. Entonces, Pato, vamos con un tema musical. Vamos con un tema musical. Bueno, ahí voy a poner un tema musical. Cuando la escuchas, al final siempre te quedas. Radio Universidad 88.9. Seguimos acá en el programa de Andamio. ¿Cómo Andamio? ¿Cómo Andamio? Tenemos a Eva que se tiene que retirar y se... Sí, la vamos a despedir, Eva. Muchas gracias por haber venido. Y te queríamos preguntar si alguien, para contactar a las abuelas, le cuento, ¿cómo puede hacer? El número. Bueno, yo dejo mi número de celu para que se puedan contactar y después el número de cada una de las chicas para que puedan, acá ya me dieron el ok, para que ellas puedan venir también a estar contando cuentos a estos jóvenes preciosos. Y el número es 2323-634656. Bien, lo repetimos, Eva. 2323-634656. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. ¿Querés mandarle saludos a alguien, Eva? Yo le doy gracias a Dios siempre, digo, por cada día de mi vida. Le doy gracias a Dios por todo lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque lo creo. Y agradezco a Andamios, a las puertas que se abrieron acá y a la gente maravillosa, a los jóvenes maravillosos que me dieron el ok para poder entrar, como Maxi, Mara, Patricia y a cada uno de estos jóvenes que están acá, que los voy a conocer después de a poquito. Bueno, y te esperamos entonces el próximo programa. Dale, si Dios mediante, estaré acá. Dale. Dios los bendiga. Si je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on se moquait de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille. Tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir? Tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. cheveux. ¿Cómo andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Seguimos acá en la FM 88.9, Radio Universidad Nacional de Luján. Seguimos con los compañeros acá. ¿Hacemos una presentación, Darío? Queremos una presentación de los chicos, de la gente que trabaja acá en la radio. Acaba de sumarse Roberto recién, que vino de la casa, vino a trabajar. Así que no sé qué tiene para ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andas, Roberto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Palacios, soy de General Rodríguez. Bueno, vengo a trabajar de Capital y, bueno, ando muy bien. La verdad que es un día bellísimo. Estamos vivos, estamos contentos porque el triunfo de Boca, ¿no? Y bueno, un buen fin de semana. Pese a la gente de Racing que no se pudo, pero bueno. Ahora seguimos el debate con Hola, me llamo Martina Mayana. Martina, ¿cómo andás? Muy bien, sí. ¿Por acá? Macario Barreira. ¿Cómo andás, Macario? Bien, por suerte todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Por acá? ¿Cómo es tu nombre? Lucas Rodríguez. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿Es tu primer día en el taller? Sí, es mi primer día. ¿Por qué elegiste el taller de radio? Porque me apasiona la radio desde muy chico y, ¿mm? Y siempre quise estar en la radio. Bueno. Es más, voy a estudiar locución. ¡Ah, qué bueno! ¡Grande! Bueno, el espacio de radio es abierto, así que para el próximo programa y para el próximo encuentro, si querés podés traer algo para leernos, para compartir con nosotros y nosotras. Bueno, me parece perfecto. Dale. ¿Por acá? ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Navarro y acá estamos en la radio con todos, hablando de todo un poco, pasando el día bien, tranquilo. Luis, ¿también es tu primer día en el taller? Sí, es mi primer día. ¿Cómo va? Bien, bien, bien, contento. ¿Te gustó la lectura de Eva? Sí, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho, porque se basa la palabra de Dios. Ajá. ¿Por allá atrás quién anda? Juan Eduardo Abaca. ¿Cómo anda, Juan? Bien, todo bien. ¿Qué haces? Todo tranqui. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Vas a traer algo para compartir en la radio el próximo programa? Sí, compartir algo de rock, algo de eso. Algo de rock, bien. Bueno, ¿y por acá? ¿Cómo andas, Pato? Soy Darío. Sí, Darío. ¿Cómo andas vos? Bien, ¿y vos, Pato? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Roberto, contanos un poco cómo viste el partido de Boca. Bueno, mira, Pato, la verdad que me sorprendió. Realmente fue, como dice Víctor Hugo, notable. Porque el partido de Boca fue, para mí, la defensa muy... Tengo que decir que soy de Boca, soy socio de Boca. Y la defensa estuvo muy, muy, muy mal, muy mal. Rossi, un buen arquero. Racing... O sea, jugaban los dos simultáneamente, Racing River de Boca Independiente. Y bueno, era simultáneo, obviamente. Jugando a la misma, sí, al mismo horario. Y en Teis Sport y en otros canales de deporte decían a un bostero, a un hincha de Boca, ¿usted gritaría los goles de River? Porque si River le ganaba a Racing, no había chance. Y no, yo tengo que reconocer realmente que grité el gol que atajó penal el arquero de River, Armani. Así que bueno, pero pese a todo, la verdad... ¿Cómo que ibas viendo de los dos partidos? Exactamente. Ah, mirá. Porque si River le ganaba a Racing, Boca estaba empatando con Independiente. Así que estábamos cabeza a cabeza. Entonces estabas mirando los dos. Exactamente, simultáneamente. Entonces, como bostero, tengo que reconocer que cuando fue Pizzi, que decían penal para Racing y se venía por todo el partido, va a patear y ataca Armani. Y ahí dije, bueno, Boca campeón. Pero bueno. Bien, nosotros tenemos acá un compañero que hoy no vino, que se llama Eduardo. Eduardo, que le mandamos un saludo a Eduardo. No, el torneo de acá. No, eso es después de la Libertadores, que viene el Intercontinental. Pero igual tengo que reconocerlo como buen boquense y senense que soy, que para mí el mejor técnico es Gallardo. Ah, porque se hizo también la despedida de... Sí, y la despedida se hizo con un triunfo, como corresponde. Ajá. Porque ellos pudiesen haber entregado el partido a Racing y Racing... pero eso me gustó. Yo tengo que reconocer que fue el mejor y es el mejor. Le dio 14 títulos a River, dio todo. Y bueno, un fin... El Mundial ahora, yo soy muy sincero y muy para mí, tengo que decir que... Contanos tu opinión, digamos. No, mi opinión, aunque todos difieren conmigo, ajá, hay una probabilidad de un 90% de que Argentina sea campeón mundial. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí, lo veo ya, no lo vi con Maradona. ¿Por qué decís, digamos, cuáles serían las variables? ¿El equipo? Y el equipo, porque yo en el año 86, cuando salió campeón en Argentina, yo tenía 14 años, yo me acuerdo bien en esa época. Y Maradona dijo, si ustedes juegan bien, yo juego bien. Y Messi dijo lo mismo, yo estoy en su último mundial, así que... ¿El último mundial de Messi es? El último mundial, ¿por sí, qué? Sí. Por la edad. Por la edad. Ya tiene 35 años, 36 años. Y la verdad que veo un equipo muy consolidado, veo un equipo fuerte, respetado en Europa, en todas partes del mundo. Y le tengo mucha fe que Argentina, y me emociona, porque realmente si llega a salir campeón sería la mejor alegría a todos los argentinos, ¿no? Por todo esto que estamos pasando y viviendo. Así que bueno. ¿Y alguien más va a mirar el partido? ¿Cómo es el mundial? ¿Alguien lo va a ver? Yo. Ahí. ¿Vos lo vas a ver? Sí, lo voy a ver por ese Sport. ¿Por acá van a mirarlo? No, yo no miro. No tenemos tiempo. ¿No? Pero, por ejemplo, si lo pasamos acá en Andamios. Por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Podríamos sí. organizar, tendríamos que hablar para. No. Para organizar, para pasar los partidos. Yo puedo hacer el montaje acá, la colocamos acá y hacemos una barra de mate, de bizcochuelo. Hay que ver los horarios también. Y eso porque en Qatar hay una diferencia horaria importante, así que... Pero... Este año en Qatar. ¿Cada cuánto se hacen los mundiales? Cada 4 años. Cada 4 años. ¿Y el último mundial quién lo ganó? ¿Te acordás? Y vos sabés que yo estaba con ese tema. Porque no me acuerdo, se hizo una laguna. Pero Alemania estuvo... Sí, Alemania. Que son los mejores... Porque ahora vengo sin diario, vengo sin nada y vengo con la cabeza del trabajo. Pero Brasil, Alemania, Inglaterra y Holanda están candidateados como... ¿Para este mundial también? Para este mundial, sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, Italia quedó afuera, así que bueno. Y Francia puede ser también. Ah, ok, vamos a ver mundiales. Pero bueno, ojalá que tengamos una buena alegría, ¿no? Que no merecemos. Bueno, entonces dejamos por este bloque. Bueno. ¿Te parece, Daro, vos qué pensás del fútbol? Y yo no soy muy amante del fútbol, ¿no? Yo soy más de la música, ¿viste? Pero vas a mirar el mundial. Ah, sí, lógico, al mirarlo del mundial. Va a mirarlo. Sí. Sí, bueno. Pero Pato, la última que te... Sí. No, yo sé cuando Boca jugó, fue increíble. Increíble cuando yo escuché ese relato que decía, arranca Fabra Notable, corta para Tevez, corre Radio Continental, el partido Boca River, River Boca. A mi lado Alejandro Apo, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Bien Víctor Hugo en cancha de Racing, el frío es notable. Vendimos Tano, bien golpea la puerta de su madre, aplica y digo, fue increíble. Así que me emocioné, era eso nomás. ¿Te gusta Víctor Hugo? No. Yo quisiera ser relator, porque soy gasista, plomero, hago diseño y digo, mamá, voy a ser relator. Pero dejate de hinchar, voy a ser relator, algún día me vas a escuchar en la radio. Bueno, vamos a ver entonces la próxima. Pero ha escuchado. ¿Te das cuenta? Hasta el relato de Maradona en el Mundial 86 lo decía. A ver, ¿podemos? José María Muñoz. ¿Hay tiempo? Año 1986, José María Muñoz, una parte. Arranca Diego para Dora, toca Diego para Yuti. José María, sí, Julio Ricardo. El partido Holanda-Suecia, 1-0. Vamos Diego, vamos Argentina. Se viene Diego. Vendimos Tano. ¿Quién golpeó la puerta de su barrio? Papel higiénico Salvaño. La mejor comunidad, la comunidad... Ahí se fue, un aplauso. Vamos con oye, un tema musical. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up. De esa petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que me llaman abandonado. La

El libro se llama Hasta que puedas quererte solo y es de Pablo Ramos. Mirá. Es un libro, no es muy largo, y voy a leer tres partecitas del libro que me gustaron mucho. La clave está justamente ahí, en las palabras. Ocupar un espacio faltante, llenar un hueco, tapar un hoyo, de la manera en que quieran decirlo. Y es exactamente ese uno de los principales motivos por los cuales los adictos y los alcohólicos nos metemos los que nos metemos. Porque esa, la sustancia de nuestra predilección, tiene la capacidad de fingir que llena, que completa o cierra ese agujero descomunal que sentimos en el alma. Solo da la sensación, porque lo que hace en realidad es agrandarlo, para que necesitemos más y entonces mayor sea el daño y luego mayor y mayor y mayor la dosis hasta que el agujero se haga cadáver. Esa es una partecita. Uh-huh. Después el libro habla de muchas cosas, porque es un libro, es corto, pero va de un lado a otro. Repetime, por favor, el... Pablo Ramos. Hasta que puedas quererte solo, de Pablo Ramos. Empiezo entonces diciendo que desde chico conocí la calle. O para ser más preciso, me largué a las calles. Cuenta un poco de su vida, de su historia desde que él es un niño hasta llegar a ser un adulto. Y cómo pasaron un montón de cosas en su vida. En esos barrios, los barrios en los cuales nací y me crié, existen básicamente dos tipos de personas, las que sobreviven y las que no. Pero en las dos categorías encontré gente valiosa, y muchas veces gente valiosa que usaba alguna droga para poder vivir. El problema de tapar es nunca poder dejar de hacerlo. Radica en que jamás uno deja de aumentar la dosis hasta que ya es demasiado tarde. El libro sigue. Él tiene un problema de consumo, pero se recupera, no consume más drogas. Es un libro que habla de cosas que estuvimos charlando fuera del aire del programa de hoy, de pensar en que se puede, Roberto, ¿no? Que se puede, que hay maneras diversas de salir adelante. Hoy estuvimos hablando un poco de dispositivos como nuestro, que es Andamios, que es un dispositivo que estamos en el centro de Luján, donde hay talleres. Como dice Gastón Paulsen en el programa Seres Libres, como es que se llama el programa en Crónica TV, es un programa... Yo no lo conozco, pero es muy conocido, Seres de Luz, algo así, sí, vamos a decir bien el nombre. Gastón Paul fue un adicto, sí, ¿no? Que hace reportajes, yo lo vi la vez pasada y lo veo, creo que los viernes, me parece, cuando me fui acá de teatro, y realmente me impactó cómo le hace reportajes a muchos de la farándula, mucha gente conocida, que se puede salir, y hay que tener voluntad y que tiene que salir de uno, no hacerlo por mi mamá, ni por mi hijo, ni por mi tía, es por uno, es quererse uno. Eso es lo primordial. ¿Sabes qué, Roberto? Eso de hablar de que los, vos me decís que entrevistan famosos, eso está bueno, porque ahí también vemos que mucha gente consume, porque antes como que se ocultaban. El que consumía solamente era el que salía a robar. Y ahora vemos que mucha gente tiene problemas, porque lo que habla Pablo es que uno pone el dolor de cosas horribles que le han pasado en su vida. Ajá. Y cuando se encuentra como avasallado y no sabiendo qué hacer, consume. Entonces es importante ver esta mirada también, no culpabilizadora del consumo, de estigmatizar, de señalar, sino de que... uno es una víctima también de un montón de cosas que le han pasado en la vida, pero está bueno eso, hoy, en el presente, querer, como decís vos, salir adelante y hacerlo, ¿no? Venir a Andamios, ir a otros lugares, buscar ayuda cuando uno lo necesita. Me gusta eso, el pensar que se puede salir adelante. Sí, pensaba con respecto a esto que decían, que adicciones significa no decir. Y cuánto, digamos, importante la radio, cuánto importante hablar de aquello que nos pasa para no tapar estos agujeros que hablaba ahí Pablo. Entonces siempre está bueno hablar, que circule la palabra. Por eso el taller de radio también es una propuesta para ustedes, para que cada uno pueda decir lo que siente y cómo se siente. Y ahí está levantando la mano el oso para contarnos. No, es porque está en el taller, entonces. Decinos tu opinión. Mi opinión que leíste ahí, el celular, a mí me, cuando vos leíste, me hiciste pasar con esa etapa, yo ya la pasé, la viví. Esa persona que lo escribió tiene mucha razón. Habla de la primera estrofa hasta la última estrofa, que me pasó casi lo mismo. Sí, porque creo que cuando empezamos a hablar del consumo, que es algo que la gente no quiere decir, porque le da vergüenza, porque tiene miedo que lo discriminen, porque la sociedad mucho tiempo estigmatizó y señaló el que consumía, como que era un drogadicto, que tenía un problema, que estaba mal, y no lo entendía como algo... ¿Por qué la sociedad trata de decir, cuando queremos recuperarnos, estamos así, cuando estamos entre todos los que siguen mostrando? Y ahora una persona que se quiere rescatar, que toque el otro. Bueno, queda mucho trabajo por delante ahí, también hay un trabajo social, digamos, que hay que hacer. La sociedad te pone etiquetas, el drogadicto, el loco, el chorro. Yo por mi opinión, una vuelta para la trola. Una vuelta de decir el cumpleaños de la mona, ¿viste? El cumpleaños de la mona. La mona, bueno, la mona. Entonces, bueno, creo que es un tema que da para seguirlo en otros programas. Creo que el tema de consumo problemático es algo que tenemos que debatir y más acá, pero qué bueno que estemos hablando, que estemos acá en Andamios queriendo salir adelante y buscando posibilidades, y los talleres son una parte de eso. Así que bueno, a la gente que nos está escuchando, están invitados, invitadas, invitades a participar del programa de... El taller de radio es los lunes de 1 a 3 de la tarde. Así que los esperamos a todos y a todos. Y lo último ahí, Roberto, así nos vamos. Para mí lo más importante, y para concluir, lo más importante es que se puede salir. Se puede salir y realmente eso es... Dios está siempre y se puede. Así que siempre... Escuchen este programa porque es muy importante y va a ser muy muy muy bueno para todos los oyentes. ¿Por qué radio nos pueden escuchar? Por Radio Universidad Nacional de Luján, FM 88.9. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Como Andamio es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Último bloque del programa radial Como Andamio, FM 88.9, Radio Universal Nacional de Luján. Gracias, Lucas, por la presentación. Vamos a charlar ahora un poquito con Macario y con Ángel sobre el cine debate que se hizo el viernes 14 de octubre acá en Andamios. ¿Cómo andas, Macario? Acá andamos, todo bien. Bien. ¿Qué se vio? ¿Qué se proyectó? ¿Se proyectó un documental? Un documental sobre el doctor Domingo Cabré. Ajá. Donde estábamos todos internados. Uh-huh. Y bueno, cuenta la realidad y eso que pasaba. Lo que pasaba. La vida real. Bien, este documental del que habla Macario se llama El Porvenir de la Vida en Común, es dirigido por Gabriela Cárcova y producido por Nicolás Kreplak y Julieta Calmens. Y Oso, vos también querías compartir algo de este documental. Sí, quería comentar lo que era, amigablemente, como hablaban los que hablaban cuando hablaban sobre la colonia. Yo le quería comentar una cosa. Sí. Nosotros estuvimos ahí mucho tiempo, ese lugar donde se firmaron, todas esas cosas, uh-huh. Donde pasaba, nosotros pasamos muchas cosas ahí, ver la sala, cómo es, cómo la firmaron. Lo importante es vivirla, como se vivía adentro, porque adentro no es, acá nosotros somos pocos los héroes que duramos en pie. Uh-huh. Son pocos los héroes que dan ese pie. Hay gente, con perdón la palabra, se me fue de mi lado, estando donde yo estuve. Se me murió un compañero. Que parábamos justo en la esquina. Parábamos en el kiosco. Y una vuelta se murió porque no se hubiera se comprado. Aceptar que estaban tomando pastillas. Oye, Ángel, lo que decís entonces, como que también la película te recordó, digamos, los procesos dolorosos que viviste ahí. Claro, porque o sea, nosotros, una cosa que lo muestre, otra cosa es que ibas etapa por etapa en ese lugar viviendo. Uh-huh. Y para mí, yo digo, yo estoy acá, mirá, ¿qué hago acá? Digo yo. Una noche despierto, me levanto, me agarro. Estaba durmiendo en la sala, estaba allá. Me duermo en el sueño. Cuando me duermo en mi sueño, me despierto. Cuando amanezco, en la misma sala. Amanecí durmiendo y era que estaba en esta casa, en el mismo lugar. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, salimos, estamos afuera. Ajá. Macario, ¿qué pensás de esto que dice Ángel, de este de salir, digamos, de ese salir? ¿Cómo te sentís? Y yo, por ejemplo, salí de la colonia uh-huh. en el 2016 Ajá. y volví a recaer en el 2018-2019. Uh-huh. Y bueno, y volví a recaer por el consumo, lo que la vida nos da. Sin, porque es difícil. Porque es difícil salir. Y bueno, y ahora estamos bien. Por suerte, gracias a Open Door, que nos da un lugar donde vivir. Porque hay como dispositivos intermedios, ¿no? Claro. Esa cuestión de vivir en casas. Nosotros nos conocemos desde jóvenes. Lo que pasa es que nosotros se basa mucho, que nosotros fuimos mandados mucho, es a trabajar, digamos. El núcleo, cada carpintería nos tocaba y nos desafiaba a usar una herramienta, algo. Esto, como un desafío, el trabajar, el estudiar. Yo tuve, lamentablemente, tuve que decirte la verdad, tuve que abandonar el estudio, una lástima me agarró. Lugar a la piscina con que yo en quinto año estaba hablando de... Voy a trabajar, maté la familia. Macario, bueno. ¿Algo más querés comentar? No, por ahora no, gracias. ¿Qué te pareció, digamos, esto después del cine debate? Ah, estuvo muy bueno, estuvo la, verdad, bueno. La verdad que la pasé bien. ¿Qué se habló ahí en el cine debate? ¿Qué se decía? Y el cine debate se decía mucho de cómo vivía la gente externa e interna. Claro. Y bueno, y se paralizaba así en la mitad y los unos con los otros. Claro. Que había... sí. O sea, lo que quiere decir, la mitad se fueron con familiares. Ajá. Algunas personas que estaban internadas se fueron con los familiares. Y algunos no. Y algunos no. Nosotros somos los que más la piloteamos. Porque aguantamos tanto tiempo aguantando esa soga que nos agarraron de las manos para acoso, para poder salir, luchar para salir. Bien. No con la familia, esto solo. A veces no es que salimos bien de ese lugar. Tenemos muchas cosas que nos pasó. Tenemos muchas cosas por seguir también adelante, que es algo de lo que estuvimos charlando hoy en todo este programa, ¿no? Yo para mí no es un intervalo que agarre, te soy sincero, de que vaya ¿cómo se llama esto? Al purgatorio, llegar a los cuerpos. Ah. Y nosotros llevamos cadáveres, todas esas cosas. Y yo todo eso lo que lo viví, en mi misma sala donde yo dormí, tenía como esos fantasmas, digamos. Como que eso quedó como una cuestión de terror también, por lo que decís. Quedó muy pesadilla, muy, digamos. Muy siniestra. O sea. Bueno, eso queda por transformar también, ¿o no? Es que hay que cambiar esas cosas. Es algo de lo que también charlábamos en el debate, ¿no? De que son cosas que hay que cambiarlas, que no tiene que pasar más, que ojalá que no. Yo lo que le pido es que si estamos afuera, ya quedarnos afuera, definitivamente. Macario, ¿querías decir algo? Sí, yo decía que importante lo que dice Oso. Ángel, porque tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, de las cosas que no se dicen y de las personas a las cuales se las señala. Sí. Al que estaba en la colonia, se lo señala por estar en la colonia, se lo dice que es el loco. Claro. Es como el drogadicto, loco, gente que hay que internarla, gente que tiene que estar lejos. Discriminada. Gente discriminada. Digo, qué importante empezar a que personas que estuvieron en este proceso puedan hablar y decir cómo se sintieron y contar, ser protagonista de su propia historia, pero además tener la valentía, como bien dijo el oso Ángel, de poder decir, que veníamos hablando un poco en el... Me parece que... La gente le dio cuando quería opinar, sintieron con un poquito de miedo decir cómo era. Yo compartí los 48 horas con ellos, ¿entendés? Pero bueno... Me parece muy pertinente lo que está trayendo el oso, además de que yo fui parte del cine debate, que me pareció excelente el poder escucharnos, ¿no? Hubo mucho respeto. Uno hablaba, todos escuchábamos, fue muy movilizante y emotivo, ¿no, Macario? Sí, somos muy buenos. Éramos bastantes también. Yo antes de todo ahí, yo cuando estuve por primera vez en ese lugar, quería ser guía de ese lugar yo. ¿Saben que estoy pensando? Que realmente hay mucho para decir, ¿no? Del documental y este programa, y creo que lo podríamos volver a retomar, porque Ángel tiene mucho para decir sobre su proceso, y es muy importante que lo hagamos. Pero, Pato, ¿ya nos tenemos que ir? Nos quedan unos minutitos. ¿Unos minutos? Así que le recordamos a la audiencia de lo que estamos charlando, es de la película documental que se llama El Porvenir de la Vida en Común, dirigido por Gabriela Cárcova y producido por Nicolás Kreplak y Julieta Calmen. Esta, digamos, este documental, como contaban los chicos, narra historia a través de los usuarios y usuarias de salud mental y estas posibilidades de la vida fuera de los neuropsiquiátricos y la potencia, dice, de las redes comunitarias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de redes comunitarias nos referimos también a este espacio, Andamio. Así que, bueno, agradecemos a Radio UNLU. Sí, a Radio UNLU por darnos el espacio para poder hablar, que eso es lo que estamos haciendo en este taller, ¿no? Sí. Hablando, qué importante. Qué importante eso de poder hablar en primera persona. Y nos despedimos con los saludos, ¿les parece? Para cerrar este programa. Yo quiero mandarle un saludo a mi hijo, Jaco. Bueno, hijo, te mando un beso, te amo mucho. Yo le mando saludos a todos los que nos puedan escuchar y gracias por todo. Saludos a toda la gente del emprendedor y saludos a mi familia. A todos los oyentes, hoy en primer día acá en la radio y que Dios los bendiga de corazón. Quiero mandar saludos a mis compañeros Vivencia y a toda la gente que está escuchando. Quiero mandar saludos a los de Iglesia y es el primer día que estoy acá y me sentí muy bien. Gracias. Pato. Hoy también es mi primer día y me gustaría mandar saludos a mi mamá y a mi papá, que ellos creen que puedo ser locutor. Grande, y seguramente nosotros también creemos que puede ser locutor. Así que ya estamos, Darío. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos y nos estamos viendo por la próxima semana. Hasta luego, hasta pronto, que nos sigan escuchando. Hasta siempre. Chao, chao. Hasta siempre. Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. A mala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar sucediendo no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Lucero su claridad y así se fue el arroyo su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar.